ser ángel. Isaías 58:1 dice: clama a voz en cuello y no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Buenos días, apreciados amigos y candidatos al cielo, que domingo tras domingo nos acompañan en este su programa, El Pregón del Tercer Ángel. El pregón del último mensaje de misericordia de Dios al mundo, a un mundo que perece por falta de conocimiento. Ahora, querido hermano, no tienes que esperar hasta los domingos para escuchar la pura palabra de Dios a través del pregón del tercer ángel, porque la cadena telefónica, el pregón del tercer ángel, llamando al 712-775-7035, con el código 806-381, de lunes a viernes de 6:30 de la mañana a 8 de la mañana, y de 7 a 9 de la noche de lunes a jueves. Es una verdad, querido hermano, que este mensaje que el Señor le ha traído a este mundo es una verdad que corta hasta el corazón. Ante la proliferación de la confusión religiosa en el mundo, ante tanta mezcla de la verdad con la mentira, la confusión toma un protagonismo justamente antes de que se desarrollen los eventos finales de la historia de esta tierra. Nadie quiere ser engañado. Y ante tanta confusión, las personas han optado por aceptar lo menos malo del ofrecimiento religioso, lo menos malo. Y queridos hermanos, en Mensajes Selectos, tomo 3, nos dice que el gran asunto que pronto afrontará el mundo eliminará a todos aquellos que Dios no ha señalado. Dios tendrá un ministerio puro y verdadero, santificado y preparado para recibir la lluvia tardía. La verdad que es su palabra es una verdad perfecta, la palabra de Dios. Cristo es la verdad y su palabra es la verdad, y a Él nos encontramos, y a Él lo encontramos escudriñando su palabra. Esta verdad perfecta sigue viva generación tras generación y bajo el ataque de Satanás en todo el mundo, que está creando confusión. Los que obtienen esta verdad no se van a unir con los que tuercen las Escrituras, mas los hijos de Dios llamarán al pecado por su nombre, llamando, querido hermano, con propósitos de salvación y de arrepentimiento, mostrando la misericordia de Dios. Es esta verdad que corta hasta el corazón, la que tiene efecto en los corazones de aquellos que necesitan reprensión, porque practican el pecado. Y las practican las cosas del mundo, practican las tradiciones del mundo. Son cristianos en la iglesia y cuando salen vuelven al mundo y a sus prácticas. Y más aún, los mismos líderes practican en sus habitaciones y en sus mentes pecados que esconden ante los hombres, pero delante de Dios son abominación. Y eso los constituye a estos líderes religiosos que tuercen la palabra de Dios en ciegos, guiando a ciegos que siguen a los hombres. Hay un solo Dios, un solo Salvador y un solo Mediador, que es Cristo. Cristo vendrá a buscar a un pueblo. Sin santidad nadie verá al Señor. Vamos a tener palabra de oración. Padre Santo, que tu morada es en los cielos, en esta hora agradecemos la oportunidad divina que tú nos das de poder exponer tu palabra ante esta audiencia. Pedimos que tu Espíritu Santo se dirija a los corazones, que abran la puerta, que tenga humildad para recibir este mensaje. Lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aquellos que han asumido la responsabilidad como líderes, como pastores, como ministros, para llevar esta palabra del Dios eterno y enseñan falsas doctrinas, y así guían a otros hombres al error sin sentir temor de Jehová, sin preocuparse si están correctos en lo que presentan como si fuera verdad. Están exaltando el yo, están exaltando su estilo de vida y la supremacía. Muchos exaltan sus formas de religión defendiendo concilios, defendiendo organizaciones, defendiendo errores como si fueran verdades, pero que esto no se sujeta ni se afirma en un escrito está. En Isaías 8:20 dice que la única forma de probar los espíritus si son guiados o dirigidos por Dios es a la ley y al testimonio. Si no se hablare conforme a esto, hermano, es que no les ha amanecido. Amigo que nos escuchas en esta hora, esto quiere decir que si las enseñanzas y doctrinas que te enseñan en la religión que tú profesas no se fundamentan en la Biblia y en los testimonios, el espíritu de profecía, son solamente falsas doctrinas, tradiciones del mundo, las cuales en estos últimos días se proliferarán y multiplicarán. Y si continúas en estas prácticas que no se fundamentan en la Biblia, tu salvación, la de tu familia, está en peligro. Las sutilezas de Satanás para engañar y falsificar también la verdad con una mezcla sutil de verdad con mentira es su especialidad. Dios ha dicho que si me amáis, guardad mis mandamientos. Y los líderes del mundo religioso, católicos, evangélicos, pentecostales, testigos de Jehová, bautistas, escuchen bien también adventistas, dicen que hay que guardar los mandamientos de Dios. Todos lo dicen, todos los líderes. Pero usted que nos escucha ahora, ¿sabe qué mandamientos su religión guarda? Si son los mandamientos del catecismo o son los 10 mandamientos de Éxodo 20, escritos con la mano de Dios. Pues la voluntad de Dios en este último tiempo a través de sus atalayas es disipar las tinieblas en este último tiempo, exaltando la verdad sobre el error para deshacer las obras del enemigo de las almas. Es la sana doctrina, es la piedad primitiva, son las sendas antiguas dadas para caminar por la verdad pura que fue una vez dada a los santos. Es a lo que se llama a todos los que profesan seguir a Cristo. Es un camino estrecho al que son muchos los llamados y pocos los escogidos. Pero hoy denunciamos y vamos a exaltar, querido hermano, un evento profético en el cumplimiento de la palabra de Dios. Y vamos a ver cómo se desarrollan estos eventos hasta la consecución final de la aplicación de la ley dominical. Vamos a hablar de forma abierta y clara ante el evento de ayer sábado en Washington, en Estados Unidos. La unión ecuménica basada en la unidad de las iglesias, promovida bajo la hermandad de la Iglesia Católica bajo su liderato ecuménico. Esta unidad que se dio ayer, que asistieron miles y miles y miles de personas de diferentes denominaciones, es el resultado de un trabajo que tiene que ver con la bula de la misericordia, haciendo un llamado a la unidad de los religiosos, aunque piensen diferente, aunque tengan otro fundamento, allí están unidos en la hipocresía. Porque el único llamado que Dios ha hecho es a la unidad en su palabra y en Él mismo, en Cristo Jesús. Esta unidad ecuménica, porque la unidad de Cristo es a través de su palabra. ¿Serás tú uno de los que está siguiendo a hombres y líderes religiosos que te guíen a la unidad falsa que aparenta un camino cómodo? En Washington ayer se coordinó un llamado de estructura ecuménica establecida y fortalecida desde el pasado año, cuando el Papa Francisco visitó en septiembre Estados Unidos, el Congreso y la Organización de las Naciones Unidas. Ahí comenzó, querido hermano, a tomar fuerza este movimiento para llevar a la bula de la misericordia una consecución de la unidad del protestantismo con el papado. Cuando el Papa visitó Estados Unidos, se fortaleció desde ese comienzo la bula de la misericordia papal en diciembre del 2016. Y ayer, 15 de julio, querido hermano, esta estructura mostró su poder de convocatoria con música rock mundana y letra cristiana, con mezclas de todas las religiones que hasta ahora aceptan la unidad ecuménica, el llamado del Papa. Es importante que ante hermanos que conocemos de allá que estuvieron visitando, hay preguntas que se les hicieron a estos hermanos con relación a la verdad del sábado. Y es importante que nosotros podamos tener una idea de cómo estos líderes ya están lavando el cerebro de todo este liderato ecuménico que asiste allí, que muchos están en ignorancia, pero otros están en conocimiento pleno. Esta actividad de culto se hizo ante el obelisco en Washington. El obelisco es un símbolo pagano para darle adoración al Dios falso. También está el obelisco en la Plaza San Pedro de Roma. Eso es lo que representa el miembro masculino erecto. Y esto, apreciado hermano, tiene que ver con la sensualidad, tiene que ver con el desenfreno y la cultura que tiene Babilonia. Eso se hizo allí con un propósito. Y todas las personas que asistieron allí, allí también hubieron hijos de Dios repartiendo conflictos de los siglos. Y allí, cuando se le preguntó a estos hermanos, a estos seres humanos que estaban allí adorando, que no sabían muchos ni por qué, pero habían otros que sí sabían, se les preguntó si el sábado, qué opinaban del sábado. Y la contestación que dijeron es que los hombres que guardan el sábado están dirigidos por Satanás y se van a perder. Eso fue lo que estaban hablando allí estos líderes. Entonces, lo que estamos diciendo es que se está conformando a través de lo que es el terrorismo religioso, que están haciendo que las personas, cuando están atacando y estableciendo bombas en diferentes lugares, inocentes, se le achaca al extremismo religioso. Y cuando la ley dominical vaya a hacer función, los que se opongan a esa ley van a ser llamados también terroristas religiosos. Este espíritu ecuménico rechaza la pura verdad que es piedra de toque para este tiempo. El santo sábado de Jehová, su verdadero día de adoración, camino ancho que profesa el ecumenismo y la base dominical como su fundamento el domingo. En la carta 30 del 25 de febrero de 1900, en el libro Evento del Tiempo Final, dice que la verdad pura para este tiempo exige una reforma de la vida. Pero los que escapan, los que escogen el camino fácil y ancho, han escogido la separación del amor y la verdad, y de ellos se puede decir, te perdiste, oh Israel. En Oseas 13:19 nos habla de eso. El Señor envía un mensaje a este pueblo. Pon tu voz como trompeta, alerta al pueblo, porque como águila viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. ¿Quiénes se rebelaron contra la ley de Dios? En Juan 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. El Espíritu Santo de Dios está llamando, inquietando corazones para que escudriñen la palabra de Dios. Este es el llamado a todos los que nos escuchan, para que no sean engañados. Para que, querido hermano, a través de la verdad, se opaquen y se disipen las voces que engañan y pervierten las almas, con tradiciones de hombre y doctrinas torcidas. No solamente es la verdad del sábado que se ha torcido, se enseña que Jesús se enseña contra el estado de los muertos, la enseñanza que Jesús estableció en la Biblia, se enseña contra el santuario, se enseña que el matrimonio de la Biblia ha sido distorsionado, hermano, en este mundo. La enseñanza del único intercesor entre Dios y los hombres ha sido torcida también. El escenario que el mundo estará viviendo en los meses subsiguientes, antes de la bula de la misericordia, por la decadencia moral y religiosa, donde el gobierno de Estados Unidos le dará la espalda al Dios del cielo y a su justicia, donde el terrorismo levantará indignación contra el extremismo religioso. El eventual cierre de la bula papal de la misericordia, el 20 de noviembre de este año, generará un ambiente propicio al mostrar al mundo entero lo que nunca antes el mundo había visto, la unidad ecuménica de regreso a Roma de los protestantes, que desde el 1798 le fue quitada su supremacía. Mientras el mundo sufre crímenes, mientras las injusticias se acrecentan, mientras los hombres le dan la espalda a Dios, las religiones se regresan a Roma y éstas ponen al Papa como cabeza de la iglesia en el mundo. Esto acontecerá prontamente, apreciado hermano, aquí en el pregón del tercer ángel. Lo estamos denunciando, querido hermano. Según Apocalipsis 13:3, donde dice que una de sus cabezas parecía herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y toda la tierra se maravilló y siguió a la bestia, es decir, al papado. En el verso 4 de Apocalipsis 13 dice, y adoraron al dragón, que es representa a Satanás, que había dado autoridad a la bestia, que es el papado, y decían todos, ¿quién como la bestia y quién podrá contra ella? Y se le dio boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias, y se le dio autoridad para obrar 42 meses. Hay otro panorama que se levanta en Apocalipsis 13 y es la segunda bestia, Estados Unidos, querido hermano, que tenía dos cuernos semejantes a un cordero y que estos cuernos representan la libertad civil y la libertad religiosa. Estados Unidos, hermano, se levantó con estos principios en 1776, con los principios de libertad civil y libertad religiosa. Pero al final de este momento histórico, Estados Unidos, esa bestia, hablará como un dragón. Esto representa que Estados Unidos al comienzo reconocida como la tierra de la libertad religiosa y la libertad civil, mostraría un carácter y con voz de dragón, pues sus principios fundamentales los echaría por tierra, alejándose de Dios. Querido hermano, este año eliminó el fundamento establecido por Dios en el Edén, que es el matrimonio, la nación americana. Ahora solo le resta eliminar el otro fundamento, el santo sábado, monumento de la creación, para imponer en su territorio el falso día, la ley dominical. Políticamente hablando, en Estados Unidos en este momento se encuentra en una crisis política y económica. Y no es casualidad que en este momento preeleccionario, el movimiento religioso ecuménico, comandado por el papado, convoca en Washington a todas las religiones, una muestra de su poder e influencia en suelo estadounidense. Y cuando, querido hermano, estamos a plazo de unos meses para las elecciones presidenciales en Estados Unidos, los políticos, como sabuesos, buscarán llenar las expectativas de estos grupos organizados para obtener su favor en los votos, en los comicios electorales. Así que estas agendas se están acoplando, querido hermano, las agendas de los ecuménicos con la base dominical, y cuando Estados Unidos tenga un nuevo presidente a principios de noviembre, y vea el 20 de noviembre la manifestación poderosa del dominio de parte del Papa a recibir las grandes religiones del mundo en el Vaticano, en una expresión de apoyo y sometimiento al sistema papal, el nuevo mandatario de Estados Unidos, según la palabra profeta Apocalipsis 13:12, que dice, esta bestia ejercía toda la autoridad de la primera bestia y en presencia de ella, indicando que hay unidad entre ellos, hacía que la tierra y sus habitantes adorasen a la primera bestia, al papado, cuya herida mortal había sido sanada. Y Estados Unidos ordenará a todos por su poder civil y militar a que ninguno pueda comprar ni vender, sino al que tenga la marca de la bestia en su mano derecha o en su frente. En el verso 16 dice que ordenará a todos, grandes, pequeños, ricos y pobres, y siervos y libres, a que se les ponga una señal en la mano derecha y en su frente. La marca de la bestia representa el vínculo de la adoración a un Dios falso, el domingo, el día del sol. Por el contrario, el sábado es el día de adoración establecido por Dios a su pueblo, enclavado en el mismo decálogo de los 10 mandamientos en Éxodo 20, del 8 al 12. En el verso 15 de Apocalipsis 13 dice que se le infundió aliento a la imagen, a Estados Unidos, a que la imagen pudiera hablar y dar muerte a todo aquel que no adore la imagen de la bestia. Pueblo de Puerto Rico, a mi radio escuchas. Está llegando el momento rápidamente en el que el mundo entrará en la gran crisis que la Biblia llama el gran tiempo de angustia, que nunca fue ni habrá jamás sobre la tierra. Hay una preparación que hacer, y esta preparación no es material. No se trata de almacenar alimento, no se trata de instalar mecanismos de seguridad en su hogar o de comprar armas. La única seguridad para subsistir en el tiempo de angustia consiste en afianzarse en Cristo, entregarle su corazón ahora mismo en obediencia. Pero esta preparación no la puedes tener en medio de las prácticas inmundas, en falsas doctrinas, donde se enseña y se practica el error. Has de tener un estudio profundo, atendiendo el llamado de Dios a escudriñar las Escrituras, y has de separarte de toda contaminación doctrinal, y la única manera es escudriñando las Escrituras, y que tu vida se amolde a la palabra de Dios, lo que Cristo pide de sus hijos para este tiempo, querido hermano. Debo decirte que encontrarás oposición inmediatamente, te levantes con la verdad. Vas a encontrar oposición porque Satanás ocupa el campo. La verdad es porque este mundo está corrompido por la infiltración jesuita y la exaltación propia y la supremacía. Todos estos agentes, los pastores que están defendiendo organización en vez de defender la palabra de Dios, tenemos que defender un escrito, está. Satanás quiere desalentar a los que buscan la verdad. Ahora yo les hago un reto y le hago un llamado. Solo haga una prueba, apreciado radioescucha. Candidato al cielo. Y verá que aquellos que son sus hermanos en las iglesias que ustedes visitan, que los quieren mucho y que son buenas personas ahora mismo, solamente usted exalte, estudie el tema de la verdad del sábado y del cambio que se hizo, que están siguiendo adoración pagana en domingo por tradiciones humanas impuestas por Babilonia. Exalte la verdad y se dará cuenta, querido hermano, exaltándola por encima de las tradiciones. Confirme eso, querido hermano, y entonces verá cómo los pastores y los hermanos de la fe que ahora lo quieren tanto van a disociarlo y lo calumniarán por exaltar a Cristo y su último mensaje de misericordia. Esto es muy importante. Hemos de separarnos del error y del pecado. Jesús dice en Mateo 10:38, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y en Mateo 10:37 dice, el que ama padre, madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Es decir, que si encuentras esta verdad, el Espíritu de Dios espera que la comas para iluminar las tinieblas con la luz y la vida que es Cristo, y que Cristo alumbre tu vida y su Espíritu te guíe a identificar el camino que se abre delante de ti como un camino, como una puerta estrecha que se abre en el momento oportuno. Hoy día, hemos de hablar estos mensajes como atalayas. La palabra de verdad para este tiempo. La última amonestación de Dios dice así, en Apocalipsis 14:9. Y el tercer ángel siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano, este, el que la reciba, beberá del vino de la ira de Dios vaciado puro en el cáliz de su ira y serán atormentados con fuego y azufre delante de sus santos ángeles y del Cordero. Apreciados hermanos, ¿qué harás tú, padre de familia? ¿Qué harás tú, madre soltera? ¿Qué harás tú, joven, que dices amar a Dios? ¿Seguirás los concilios? ¿Seguirás los pastores? ¿Seguirás pastoras? ¿Seguirás organizaciones? ¿O seguirás a Cristo Jesús en su palabra? El tiempo se nos acorta. Si deseas ser parte de vivir y predicar este mensaje del cielo para la salvación y la preparación de las armas y deseas ayudarnos y nosotros poder colaborar con usted en el conocimiento de esta verdad eterna y nos ayuda a expandir este mensaje en Puerto Rico y en el mundo. Nuestra dirección postal es HC7, Box 35444 en Aguadilla, Puerto Rico, 00603. Y Pueblo Adventista del Séptimo Día, despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo. No es solo tener la verdad, hay que vivirla, predicarla. El tiempo es corto. Nuestro número telefónico 939-332-8703. Les habló su hermano en Cristo, Carlos Picard. Hasta el próximo domingo, que el Señor les bendiga. Nunca te rindas, Cristo ya viene y su rostro pronto verás. Nunca te rindas, Cristo ya viene, nos llevará. Esta es...